Pensándote estoy en mi habitación. Se ha dormido el sol, el silencio me sabe a ti y a pétalos de anís. A plantar.